recuerdo, porque no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo, a estar sin ti ahora que no estás. Ya no sé dar un paso por mí mismo, porque tú me enseñaste a caminar. Y aún tengo la esperanza de que un día volverás, porque el amor que se va crece más con la distancia. La calma, porque muere de dolor mi corazón, este hombre que te ama. Ay, chiquitita, cómo la quiero. Ay, que muere de dolor poco a poco el corazón de este hombre que te ama. Cada vez te extraño más. Ay.